Los mensajes, bueno, queríamos tenerla, por eso hubo problemas con la comunicación, pero podemos tener micro dedicado a Concordia Emprende, y en este caso vamos a hablar con Tatiana Sánchez, que es emprendedora y lleva adelante el emprendimiento Juanita Accesorio. Le damos la bienvenida, Tatiana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, y buen día a toda la gente que está escuchando. Bueno, ahí está. Bueno, contanos, a nosotros nos gusta cómo surge esto, cómo nace Juanita Accesorio. Es Juanila Accesorios. Ah, dale. Juanila, mirá vos. Sí, sí. O sea, tengo que cambiar los lentes, Tatiana, tengo que cambiar los lentes. No, está bien, porque por ahí me buscaban y no me encontraban. No, buenísima la aclaración, no, más vale, está bien. Nace por la necesidad misma mía de que yo estaba estudiando y necesitaba más plata porque necesitaba más ingresos para poder seguir estudiando. Y dije que podía hacer porque es re difícil conseguir trabajo hoy en día, la verdad. Y me empecé a ver en las ferias y es difícil entrar a algunas, pero gracias a Dios vine al centro cívico acá y les pregunté si podía ser parte de la feria y me dijeron que sí. Empecé a producir, empecé a comprar por mayor. Cada vez que necesité de la gente me ha ayudado, me ha recomendado cosas, nos han dado cursos, nos han capacitado sobre marketing, packaging, cómo cobrar, los medios de pago. Bien. Ahora hace poquito nos dieron una tablet para poder seguir creciendo con nuestro emprendimiento, para poder estar conectados y la verdad que de a poco con las ferias y con todo va creciendo, uno a veces parece que no, pero es de gran ayuda la feria, se vende bastante, sí. Hay veces que no y hay veces que sí, pero... En general se vende y cuando no hay feria se siente. Perfecto. Y ahora, mirá, lo voy a decir bien, Tatiana, ¿eh? Juanila. ¿Con qué nos encontramos en Juanila? Más allá que está buenísimo, pues está en la página Concordia Emprende también, ¿o no? Sí, sí, está la página Concordia Emprende, está mi dirección, está mi número de teléfono, mi Instagram. Ahí está todo. En Juanila Accesorios tenés más que nada cosas para gente adolescente o para quien quiera comprarlo, la verdad. Ahora estoy preparándome para el verano, estoy haciendo chokers, que son collares bastante ajustados como gargantillas. Mirá qué lindo. Hay coleros, hay pulseras, hay llaveros. Ahora estoy haciendo llaveros en resina y lapiceras en resina. Mirá qué lindo. Y estoy haciendo todo ese tipo de cosas, pinchas, pulseras en macramé para compartir. La verdad que trato de tener un poco de todo mientras que no se me vaya de la mano. Seguro. ¿Y la producción la haces vos, Tatiana? Sí, todo lo hago yo. Por eso a veces ando bastante atareada, pero todo lo hago yo. Perfecto. Y conseguí los materiales. Hoy está fácil. Viste que hay una situación compleja en el tema económico. ¿Cómo estás para conseguir los materiales y eso? La verdad es que yo empecé a comprar el hilo a 200 pesos y ahora le estoy pagando casi a 500. Mirá vos, ahí hay un ejemplo. Está súper cambiando todo. Todos los días cambia todo de precio. Y uno no puede cambiar todos los días de precio porque la gente no... se asombra, no le gusta, entonces uno trata de mantener los precios mientras que se puede. Y yo trato de comprar siempre afuera, pero por una cuestión de que se me abaratan muchísimo más los costos. Mirá vos, está bueno contar esa situación. Y bueno, ¿y esto hace cuánto que hablamos en tiempo? ¿Hace cuánto que arrancaste con esto? Este año arranqué en marzo, si no me equivoco, y creo que en marzo también fue mi primer feria. ¿Y ahora tenés programada alguna feria para estos días? Hoy estamos en la Plaza 25 hasta las 8 y después creo que la semana que viene no tenemos feria, pero yo voy a estar presente en la Expo. Perfecto, claro, porque se viene el fin de semana largo, va a haber mucho turista. Hay ferias acá el fin de semana largo, igual yo no estoy, pero si la gente quiere venir son re lindas, la verdad, hay de todo, encontrás comida, cosas para la casa, velas, saumerio. Sí, obvio que también hay otra gente que hace accesorio y lo mismo que yo, pero... La verdad que está re lindo como espectador para venir a mirar, está hermoso. Mirá qué lindo lo que decís, Tatiana. Tatiana, y te pregunto, ¿se forma como un grupo ahí, no? Casi familiar, te diría, con los feriantes, ¿o no? Sí, nos vemos casi todos los fines de semana, dos días, estamos todo el día juntos, de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aunque no queramos, se forma un grupo y por suerte es lindo, no tenemos problemas con nadie, somos bastante compañeros, cuando uno necesita, el otro está... Y así, digamos, qué uno bien. Trata de estar siempre con todos. Bueno, Tatiana, bueno, tirame los teléfonos, tirame para que la gente que está escuchando diga, mirá qué bueno lo que está haciendo Tatiana, vamos a ver, vamos a llamarla. Mi número de teléfono es 3454-960090. Ahí está, así número que... para acordarse, y después las redes. Sí, después en las redes Juanila Accesorios. Ahí quien está. Quiera me pueda hablar, también hago cosas personalizadas. Ah, mira qué pedido. Bueno. Ahí está, sí. Buen dato, ¿eh? Y bueno, así que decir, bueno, yo, ya que estás al aire, agradecerle a la gente de Desarrollo Social que nos dio una mano para tenerte al aire, a Jonah Leiva, bueno, a Fernando Barbosa que nos dieron una mano para poder tenerte al aire. Yo te quiero felicitar por lo que hiciste. ¿Seguís bien en el estudio o con el laburo? Ah, bien, bien, no me abandonaste. No. Bien, bien. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando para maestra integradora. Mirá qué lindo, ¿eh? Tatiana, un gustazo tenerte al aire. Por lo menos pudimos charlar un ratito al aire. Después te hago llegar el audio para porque está bueno lo que estás haciendo y es un ejemplo. Te agradezco la predisposición. Sé que estabas ocupada, así que sí, mucha suerte y te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Por último, agradecer a todos los que siempre nos están ayudando, como Fernando Barbosa y todo el equipo de Economía Social. Y también a mis compañeros que siempre están. Y bueno, eso, espero que todos, sea un ejemplo o no, para todos, que quiere, puede, y que busque la manera que se abren puertas, y saben dónde ir, se abren puertas. Genial, a vender mucho en el verano, Sí, ojalá. Dale, te muchísimas mando un beso gracias. Grande, Tatiana. Ahí está, qué linda charla, por eso queríamos tenerla, por eso hicimos el esfuerzo.